Diputadas tomaron el Congreso. Tenemos estas imágenes de cómo un grupo de diputadas toman el Congreso, toman la tribuna del Congreso. ¿Qué están exigiendo? ¿Qué están pidiendo? Bueno, pues en estos días del Día Internacional de la Mujer, en esta Semana de la Mujer, en este Mes de la Mujer, diputadas de diversos partidos políticos, con excepción del PAN, el PAN no jugó en esto, tomaron la tribuna para decir, para exigir, para otra vez entrar en la polémica y poner fin a toda una historia lacerante y lastimosa en este país. Que las mujeres violentadas sexualmente, violadas, puedan tener el derecho a decidir que en caso de que queden embarazadas por una violación, tengan el derecho, la legalidad, la libertad de abortar o no. Esa decisión es una decisión fuerte, empezando porque te violan, empezando porque vas a ser lastimada física, moralmente, empezando porque vas a ser ninguneada, porque vas a ser tachada, porque vas a ser acusada de todo. Es más, te van a decir muchas cosas que no son ciertas. La violación en este país es un tema que continúa. Tú podrás tener ese derecho. Yo estoy a favor de que la mujer, en pleno uso de su derecho, de su libertad, pueda decidir si aborta o no en caso de una violación. ¿Cuántas mujeres son violentadas sexualmente en este país con todo y los días, con todo y las alertas, con todo y lo que se dice? Las cifras son verdaderamente repugnantes. Son cifras que nos llenan de ira, son cifras que nos llenan de enojo, son cifras que nos lastiman. Vamos a ver estas cifras. 3 millones de mujeres son violentadas en los últimos 5 años. Mujeres que son violadas, mujeres que son ultrajadas, mujeres que son víctimas de esto. Víctimas de agresiones físicas. ¿Qué puede haber peor que alguien violente, que alguien agreda a una mujer de esta manera? Lo acaba de decir la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. En 30 de 32 entidades de este país, todavía robar ganado es más delito que violentar a una mujer. Por eso quiero presentarles a esta mujer. Esta mujer valiente que da la cara, esta mujer que hace unas semanas nos dio una entrevista exclusiva para este programa, porque en su estado no la quieren ver, no la quieren presentar. Es la historia de Paola Sánchez y de su mamá. Aquí está su mamá y ahí está Paola. Ellas llevan 6 años luchando. A esta joven de hoy, 21, 22 años, cuando tenía 15 años, varios hombres, 6 o 7 hombres, la violaron. ¿Por qué? Por un asunto de negocios, por un asunto de un préstamo, por venganza contra el padre de esta niña. El padre murió. Así que tenemos a una niña, una jovencita violada, tenemos a un padre muerto y tenemos a una madre lastimada. Han pasado años, más de 6 años, con esta lucha por obtener justicia. A raíz de un reportaje presentado en este programa en Rendijas, se abre una ligera esperanza. Ahora, esta mujer, esta joven, esta mujer violentada sexualmente, puede ser recibida por el fiscal del Estado de Puebla, que conoce perfectamente el caso. Ella sabe los nombres, sabe quiénes la violaron y sabe cómo sucedieron estas tragedias que son verdaderamente lastimosas. Una tragedia que viven miles y miles de mujeres en este país, que no obtienen justicia. Aquí el tema no es abortar o no abortar. Aquí el tema es que las mujeres en este país son violadas. Pero decimos violación violada. Porque estas mujeres como Paula, que se atreven a denunciar, que se atreven a poner su cara, que se atreven a decir quiero justicia, como esta joven de Puebla, estas mujeres son violentadas por las instituciones públicas. Estas mujeres son violentadas porque no les hacen caso. Estas mujeres son violentadas porque no reciben justicia. Ella ha sido valiente junto con su mamá. Pero ¿cuántas mujeres se quedan en el camino y dicen, ya no quiero más? Esta mujer ha recibido amenazas y dicen, ya no quiero más. Esta cifra de 3 millones de mujeres violentadas en 5 años, es decir, 600 mil cada año, obviamente es una cifra, un estimado, porque hay muchas mujeres que jamás lo denuncian. Sí, las mujeres tienen derecho a decidir si abortan o no en un caso de violación, pero también las mujeres tienen derecho a vivir en un país que les brinde la oportunidad de denunciar un caso de violación y que ese caso de violación se resuelva de inmediato. No porque el violador, o como en el caso de esta niña, muchos violadores tengan palancas en el estado de Puebla porque sabemos sus nombres, no por eso esta mujer tiene este derecho a recibir justicia. ¿Qué vale más, la palanca de unos señores o la justicia de una mujer? Sí, hemos oído mucho del Día Internacional de la Mujer, pero todavía quedan muchos asuntos por resolver. Voto porque sí, una mujer violentada sexualmente pueda abortar, pero también voto porque una mujer violentada sexualmente ya no siga siendo violentada por estas instituciones, que ya no sea violentada por la injusticia, que ya no sea violentada por la sociedad, que ya no sea violentada. Así pudiéramos tener un mejor país. Justicia para esta niña, para esta joven, para esta mujer valiente mexicana. Así que le pido al procurador, al fiscal del estado de Puebla, que asuma la responsabilidad y meta a la cárcel a los que violaron a esta joven. Son hombres de poder, son hombres de dinero, son hombres de palancas. Espero que tú, fiscal del estado de Puebla, tengas lo que se necesita en este país para generar justicia. Y si no, vamos a ver qué hacemos. Porque estas historias a mí me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.